Si con una persona con COVID-19 estuviste en contacto, previene otros contagios aislándote de inmediato. Recuerda al personal de salud pronto informar para que te indiquen qué medidas tomar. Si síntomas presentas, aislado debes estar. El tapabocas en casa también debes usar. Y las manos con frecuencia te debes lavar. Si a los tuyos mejor quieres proteger, con la casa ventilada debes permanecer. Y estas medidas debes atender. Somos Cruz Roja. Retornamos para la segunda hora de Clásicos por Deporte aquí en la FM y hablamos de 1995 cuando Uruguay ganaba la Copa América organizada en Chile y Redneck sonaba con Corona Ay Joe, una canción tradicional de muchos años atrás de las fiestas de prom y de graduación en los Estados Unidos. Pues bien, por aquí sonó con esta versión de Redneck en aquel año. Viajaremos ahora para comenzar esta segunda hora, o para terminar mejor de comenzar esta segunda hora, a 1980. Alan Jonas ganaba la Fórmula 1. Y en 1980, The Sugar Hill sonaba con Rapper's Delight. The hip, hip, hip, hip, hop, you don't stop. Rock it out, baby, bubba to the boogity, bang, bang, the boogie to the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. When I'm imp the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight. But I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak bank, you do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trent's trio, or when the serious joint from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme. Because they say that

Underneath It All, una muy buena canción. Esta señorita es la mejor amiga de Roger Federer, ¿sabían? Es amiga de la familia. Y bueno, pues ahí estaba, va a la casa y saca la guitarra y bueno, canta sus canciones y la pasa también bien en la casa de los Federer, junto con los cuatro hijos de Roger Federer, dos pares de mellizos. Bien, Underneath It All, cuando todavía estaba en No Doubt, viajaremos al 93. Aerosmith sonaba con Crazy y Emerson Fittipaldi ganaba las 500 millas de Indianapolis. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to crab. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy. FM, Clásicos por Deporte. Y Jimmy Connors ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis en una gran final épica, histórica, a John McEnroe, y Laidback, que hacía reggae desde Dinamarca, sonaba con Sunshine Reggae. Ahora oiremos a los Bad Boys Blue, canción del 92, cuando Miguel Indurain ganaba su segundo Tour de Francia de 5 en total, que haría hasta el final. Y bien, ¿saben qué sonaba? Save Your Love. Italian style. We danced and she whispered, yeah. clásicos por deporte. Año 2010, para que Foster the People sonaba con su Pump Up Kicks, casi que fue un one hit wonder, podríamos decir, de Foster the People. Sí, un one hit wonder de una banda que alcanzó a ser indie, pero digamos que éxitos transversales este, su Pump Up Kicks. Y en 2010 Serbia ganaba la Copa Davis con Novak Djokovic a la cabeza. Ya jugaba Djokovic en 2010, es más, ya había sido número uno por mucho tiempo Djokovic, y ahí sigue, como los buenos vinos. Sigamos ahora adelante con nuestro programa en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ahí trabajaba todavía Annie Lennox antes de irse a su carrera en solitario. Y Mats Wilander, el sueco, ganaba el Abierto de Australia de tenis. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. FM, Clásicos por Deporte. Aterciopelados y una de sus grandes canciones, Candela, sonando aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Sudáfrica, en el 95, ganaba el Mundial de Rugby. Sí, los Springboks, en aquella épica que utilizó Nelson Mandela cuando subió al poder para intentar unir a las personas de raza negra con las personas de raza blanca. Hay una película de Morgan Freeman que ustedes no se pueden perder, que dan cuenta de lo que sucedió y de cómo este equipo de Sudáfrica, los Springboks, unió al país. Se llama Invictus y se las quiero recomendar. Viajaremos hasta 2012 y en aquel año UB40 hacía esta versión de Higher Ground que ya había hecho unos años atrás. Los San Francisco Giants ganaban la Serie Mundial de Béisbol. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep on blues on higher ground. The moon and stars sit well high. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant love. Cool at night for you and I. On the wing, the birds fly free. The violet fountains and the sea. The flower waits for honeybee. The sunrise waits for life in me. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know. Intoxicated drinking from a loving cup of burning sun. In dreams I'll pray for baby taste. Whispered rain on baby face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know. I know the more I wanna look around. every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know about people. Fragrant lullaby, golden night for you and I. On the wing of birds fly free, the violets and tears I receive. Flower waits for honeybee, the sunrise wakes for life in me. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know about people. Intoxicated, drinking from a loving cup of burning sun. In the dreams I pray for me to taste, whispers in a weary face, kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. Clásicos por deporte. We'll be right back. Madison Avenue, Don't Call Me Baby, 1999, canción que revitalizó un género que fue importante a comienzos de esa década, el house music. Ya después, pues no volvió a aparecer el house music por ningún lado. Y vamos a terminar nuestro programa, Clásicos por Deporte, recordando, bueno, en aquel año Iván Gotti ganaba el Giro de Italia. Nos vamos a ir hasta el año 1988. Milli Vanilli, que todavía no se sabía que eran unos farsantes, después se supo que unos eran los que grabaron la canción y otros los que aparecían en tarima. Los que aparecían en tarima eran bonitos y los que grabaron la canción eran gordos y feos. Y los que ganaban dinero eran los bonitos. Pues bien, después se supo que eran los Real Milli Vanilli. Milli Vanilli, Real Milli Vanilli, lo que ustedes quieran, cantaban esta bonita balada que alcanzó a estar en los premios Grammy de 1990. Girl, I'm gonna miss you. Viene el Capi con su Capi Hour. Ah, en 1988 los Lakers ganaban la NBA. Soy Antonio Casale, nos encontramos el próximo domingo con más Clásicos por Deporte. But still I had to play this painful part. You wrapped me around your little bitty finger. With your magic smile, you kept me hanging on a lover's cross a while. You put your spell on me, took my breath away. But there was nothing I could do to make you stay. I'm gonna miss you, all the love I feel for you. Nothing could make me change my point of view. Oh girl, I'm gonna miss you, baby.